Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, radio comunitaria. FM 88.1. Bueno, acá habla Micaela. Bueno, me conocen como Micaela Zárate. Y nada, estoy alojada acá hace 3 años. Estoy luchando ahora por el arresto domiciliario. Vamos a ver si me sale, si me lo quieren dar. Y nada, tengo dos hijos a cargo. Tengo una nena de 7 años, un nene de 5. Y nada, en las dulces espera. Y acá, deseándole la pronta libertad a todas mis compañeras, igual que a mí, el día que se me dé la libertad. Tratar de no volver al mismo lugar y tratar de hacer las cosas bien. Y nada, me despido, saludo a toda mi gente, a todo mi barrio. Quiero que pasen un tema, el tema de carcelero de la repandilla, para escucharlo acá con todas las pibas. Y nada, me despido, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Pena y sé que debo pagar. Carcelero, estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verlas. Carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, no veo a mi familia, mi bebida querida y tan lejos. Hogar, carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, mi viejita se muere y me necesita mucho. Deme la libertad. Estás escuchando La Mosquitera. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Romina. El apellido no se los voy a decir. Estoy alojada acá en el Borbollón, unidad 3, pabellón 3. Y bueno, no sabíamos de qué hablar, estábamos buscando un tema de qué hablar y me pareció hablar, no hablar, sino agradecer. Yo he escuchado mucha gente que dicen que cuando uno cae acá adentro no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada. Gracias a Dios, no perdí los amigos, tampoco perdí mi familia. Agradecerle en especial, más que nada, a mi mamá, a mi abuela, que son, bueno, mi abuela y mi mamá es la misma persona, que es la que estuvo conmigo desde que yo caí a la comisaría hasta acá, a mi hermana, que también es la que estuvo y la que está, a los amigos que pensé que iba a perder, amigos que, igual, que tenía hace años y no estuvieron, y amigos que conocí en un año y estuvieron desde el primer día hasta ahora. Así que, bueno, me gustaría agradecer a toda esa gente que estuvo conmigo. No digo en venir a ver, pero en preguntar cómo están mis hijas, en ir a mi casa, o a tomarse el trabajo de venir a depositarme cosas acá. Muchas cosas que hay gente que no sabe y otra que sí. Así que, bueno, quería agradecer. No puedo nombrar a toda la gente porque, gracias a Dios, hubo mucha gente a mi lado. Se ve que he sido una buena persona, porque lo debo ser. No, hablando en serio, eso, quería agradecerle, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conmigo, así que sé quién me soltó la mano y sé quién no, así que bueno, eso, y un beso a mis hijas y decirle que las amo y que yo vivo por y para ellas, que gracias al amor que ellas me dan, son la fuerza y las ganas que yo tengo acá, porque si no fuera por mis hijas, no sé en lo que hubiese terminado. Así que muchísimas gracias a todos, gracias totales. Estás escuchando La Mosquitera. Él era un federal, chapa en mano combatía el mal. Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! De turno en la seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Son las cosas que duelen y tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Son las cosas fuertes que tiene la vida.

Bueno, nos estamos despidiendo acá desde la radio Mosquetera. Bueno, mandándole un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, más nada, nos vemos hasta el miércoles que viene. Un beso, chao, muchas gracias. Bueno, y hasta acá hemos llegado. Querer agradecerle también a las chicas, a Gaby y a Clara, por la buena onda, por la alegría que nos traen, aunque sea un rato. Así que bueno, eso, nos estamos viendo en la casa, no sé, porque las voy a escrachar públicamente. Dijimos que si me iba con el arresto domiciliario, iban a ir a donde estuviéramos, así que para no perder la comunicación. Hasta luego, muchas gracias. Estás escuchando La Mosquitera.